Había ya elegido un artículo de Clarín de este domingo pasado, este domingo 22 de noviembre de 2009, que por esas coincidencias, le voy, bueno, además más allá de la coincidencia, le otorgo la, la concreción de la lectura en este espacio a la oyente Lu, o el oyente Lu, que bajo ese seudónimo y vía mail también me ha enviado este artículo que yo lo había visto y lo tenía aquí ya seleccionado en favoritos para leerlo en alguno de estos días. Que es un artículo muy bueno, cortito, chiquitito, que se los voy a leer lentamente. Escrito por el escritor y filósofo español Fernando Savater. Les recomiendo, si pueden, prestarle atención. Si están con los niños, péguenle un sopapo para que se quede quieto. Porque de eso se trata. De un tate quieto de él, exactamente. Un coscacho, como decimos en San Juan. Péguenle un coscacho. ¡Tuc! Bueno, pero de esto se trata. Miren, el título le va a decir mucho, pero es para... Es cortito, pero muy meduloso. O sea, tiene mucho tuétano esto. El título dice: los que usan la autoridad para que nuestra vida mejore. Los que usan la autoridad para que nuestra vida mejore. El buen poder se debe estimular para que los maestros recuperen el respeto de alumnos y padres. El buen poder se debe estimular y que los maestros recuperen así el respeto de alumnos y padres. El artículo de Fernando Savater, textualmente, y les reitero, publicado por el diario Clarín el domingo pasado, dice lo siguiente: muchos de los que se oponen a conceder a los docentes estatuto de autoridad pública, que es un tema que se está discutiendo hoy en España, sentencian que la autoridad no es algo que pueda conferirse por decreto, sino que hay que ganársela. Sin duda, las autoridad del maestro, o sea, el espontáneo respeto y casi veneración a su figura y a su magisterio, es cosa que algunos conquistan merced a sus dotes personales. Esas dotes personales pueden ser habilidad para comunicar, simpatía, equidad, etc. En una palabra, el carisma. Carisma. Dos puntos. Algo que no siempre dan la experiencia ni la buena voluntad. O sea, el carisma no se obtiene siempre por la experiencia ni por la buena voluntad. Pero el carisma no basta, dice Savater. Porque hay buenos profesores que no tienen carisma. Así como también alumnos y padres refractarios ante él. O sea que no les va ni les viene el carisma de una persona. Y ni las clases van a suspenderse, ni las escuelas van a cerrarse o convertirse en un infierno por la falta de carisma. También la armonía conyugal, o sea, entre padres e hijos, es cosa que no puede ordenar un juez. Pero por si acaso, es bueno que haya una legislación bien clarita contra el maltrato. Carismática o no, la figura del profesor debe ser reforzada. Dotarla de rango de autoridad pública no es sino institucionalizar el respeto social que siempre merece. se establece que, en su caso, como el de los otros servidores públicos, los menosprecios y agresiones tienen mayor gravedad que las rencillas privadas porque implican obstaculización de un propósito común y necesario para toda la ciudadanía. O sea, no es lo mismo que haya este menosprecio entre cuestiones privadas, relaciones de trabajo, aquí en la radio o en su casa, que cuando sucede con alguien que labura públicamente. En estos tiempos, convendría recordar a Monsieur Germain. Monsieur Germain fue el maestro de Albert Camus en la escuela primaria y muchos años después fue el destinatario de la primera carta que su antiguo alumno, o sea Camus, le escribió al ganar el premio Nobel. Decía en algún párrafo: cuando me dieron la noticia que me había ganado el premio Nobel, mi primer pensamiento después de mi madre fue para usted, profesor. Sin usted, sin esa mano afectuosa que tendió al niño pobre que yo era, sin su enseñanza y su ejemplo, nada de todo esto habría ocurrido. La historia podemos leerla en el libro que se llama El primer hombre, poco más que un borrador, pero infinitamente significativo y conmovedor de la obra póstuma de Camus. O sea, de la primera persona que se acuerda, Albert Camus, de después de su madre, cuando le dan la noticia del premio Nobel, es agradecerle a su profesor, a Monsieur Germain. Allí se narra la atroz miseria, en este libro que yo les digo, El primer hombre, de Camus, allí se narra la atroz miseria de los primeros años del escritor, que era hijo de un soldado francés caído en la Primera Guerra Mundial y de una menorquina afincada por necesidad en una aldea argelina. Sin libros, sin radio, sin cultura de ningún tipo, casi sin lenguaje. Claro, hijo de un francés y de una española, de Menorca. Sin lenguaje propio, más allá de las voces elementales, dice, el niño solitario, fascinado por la madre iletrada, desesperadamente melancólica, y por la fuerza abrumadora del sol africano. Mirá en qué ambiente se cría ese niño, Albert Camus. Pero allí estaba el señor Germain. Esto te pinta que todas las adversidades en un niño, pobreza, padre muerto en la guerra, madre analfabeta, sin medios de comunicación, viviendo en el medio del desierto africano, tuvo un maestro del cual él siempre estuvo agradecido. Allí estaba el señor Germain, que se fijó en su pequeño Camus y le guió con severa benevolencia. Escuchen ese giro idiomático ahí. Con severa benevolencia. Vayan tomándole sentido a ese juego de palabras por lo que viene. Un maestro a la antigua. Un maestro a la antigua que no dudaba en castigar las infracciones con golpes de regla en las posaderas, o sea, en la cola, sin excluir de esos correctivos a su preferido, Camus, pero también el salvador que convenció a la familia de la importancia de que el niño continuara en el liceo de Argel sus estudios, a pesar de los sacrificios económicos que implicaba. Y así le rescató para la palabra liberadora. El señor Germain era sin duda un maestro con autoridad. Autoritas. De ahí viene. Con autoritas o autoridad, ganada tanto por su equidad, como por su sabiduría, como por el respeto de los alumnos y sus familias. Ahora, ahí termina, ¿no? Es ese descueto, pero concreto y conciso y medular comentario de este escritor y filósofo español, Fernando Savater. Los que usan la autoridad para que nuestra vida mejore. Dígame si no le han dado ganas ahora de conocer más sobre la vida de Camus y de Monsieur Germain. ¿Eh? No estaría mal saber algo más de la personalidad de este que parece haber sido un gran hombre, ¿no? El maestro. Lo fue también por lo que vemos, por su infancia y por sus logros, Albert Camus. Pero el concepto que se debe fijar aquí es estimular a los maestros y a todos los que socialmente tienen un rasgo o un rango de autoridad, para que se pueda recuperar el respeto por ellos. Una de las claves de las falencias de la educación y del funcionamiento social en sí es que se ha perdido el respeto por esa autoridad tácita que tenían estas personas, maestros, policías, directores, mandantes en general, ¿no? Políticos y demás. Entonces, volviendo al comienzo de este artículo, hay gente que piensa que la autoridad no es algo que pueda conferirse por decreto, sino hay que ganársela. Hay que ganársela. Más allá del carisma, que es otra cosa que te otorga alguna autoridad, pero ese carisma muchas veces te otorga una autoridad mentirosa. También hay que analizarlo eso. Bueno, espero que les haya gustado tanto como a mí. Yo esto lo había leído el domingo y ayer felizmente coincidido con este oyente, a quien reitero, le agradezco y le otorgo la autoría de la decisión de leerlo en la mañana de hoy. 8:09. Aquí está comenzando la edición del 24 de noviembre de 2009 del programa Con Alma y Vida.